Hoy llegamos a usted a través de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR, con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR Pasión Rojiblanca y también en Calvillo FM. Este es el episodio número 87 de NPR, pero es un episodio, digamos, especial en cuanto a numeración se refiere, ya que si contamos NPR y el podcast PR que hacemos con don Alex Rodríguez, con nuestro hermano Alex Rodríguez, este sería el episodio 300, la emisión 300 de este podcast dedicado a los Rayos del Necaxa, el mejor equipo del mundo mundial, seguido desde luego por el Barcelona, el Liverpool y mi Atlanta United, ¿cómo no? Y para hablar de no sé qué, me acompañan primero las damas desde Saltillo, Coahuila, Erika y Yasmín. Bienvenida otra vez a NPR, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente. Si ya saben cómo soy, pero pues me siguen invitando, ¿verdad? Se agradece bastante. Y desde la tierra de la gente buena, el negado, el influencer nequista por excelencia, don Morderas, compadre, ¿cómo estás? ¿Qué onda, qué onda? Hola, hermandad nequista, bienvenidos. Qué gusto estar aquí, pues sí, saludos, Erika, qué bueno que puede estar acá, sí, precisamente por ser como es, la gente la pide y pues hay que hacerle caso a la gente, entonces aquí estamos de vuelta y porque pues habrá que platicar también de largo y tendido de Centellas, pero antes de eso, sí, efectivamente, pues contentos por estar pues alcanzando un número redondo más, ¿no? Que igual se dice fácil, pero son 300 ocasiones en que nos pusimos a platicar. Por ahí podrían haber sido más, pero entre las fallas tecnológicas, los programas ahí fantasmas perdidos y demás, ahora nos tienen en esta emisión 300 y que ahora, pues bueno, también estamos con la posibilidad de platicarle a la gente de Calvillo y pues un saludo a todos por allá y a la gente que nos ha estado siguiendo también desde hace, ¿qué son? ¿4 años? ¿Cuándo empezamos? No, o son, no más. 7 años. ¿De qué estoy hablando? Sí, 7 años, entonces ya haciendo podcasts, para que vean que lo hicimos antes de las oleadas estas, de que se pusiera de moda. Antes del boom del podcast, ¿no? Sí. El episodio 1 fue ya el lejano 18 de febrero de 2014, todavía con Necaxa siendo propiedad de Televisa y con aquella directiva, la que fuera la última directiva de Televisa como dueña del equipo, con Jaime Ordiales como director técnico, ¿no? Ajá. O todavía era Tita, ¿no? Ya no, Jaime. No, Tita fue en 2012. ¿De qué estás hablando? No, me estoy confundiendo con la revista. Pero bueno, no, sí, entonces, pues sí, de todas maneras ya es un rato, pues. Y era un momento bien diferente. Y pues sí, ahí con don Alex también, que empezamos esta onda de decir locuras, de dar nuestras opiniones y de leer la de la gente. Y entonces, pues así seguimos bastante entusiasmados por eso, ¿no? Por compartir la opinión nuestra y sí, las ajenas. Que aparte de todo, hemos, en ese lapso de tiempo, hemos tenido acá invitados, varios invitados, ¿no? El Capi Padilla estuvo por acá Edson Alvarado, Javi Sol, el profe Ibáñez, Anselmo Alonso. Ah, no, esa es la estampita que nos falta, ¿verdad? Ese nos falta, pero un día. ¿Quién más estuvo? ¿Vale? Pues... ¿Ricardo Sales? Ricardo Sales. Pues no sé, temo omitir alguno que seguramente se nos está pasando, pero sí, digo, hemos tenido la oportunidad de tener conversaciones muy interesantes. En su momento, el señor Caballero, ¿verdad? Allá desde Argentina, cuando fue el Mundial, nos estuvo acompañando a algunos programas. Por supuesto, Cromo Rebel y estuvo también con nosotros, ¿no? Ajá. Nuestro compadre Artur Reyes también, ¿cómo no? Sí, con Arturo, que pues más que invitado, pues también es de casa, ya sabemos. Pero ya no le dan permiso de venir, creo, ¿no? Es que está complicado, pero bueno, eso ya luego te lo... Ajá. Valdo Flores también, Valdo, nuestro compadre. nuestra querida Lilian. Que luego le platicaba que luego le resuelvo dudas y me dice que soy un hijo de no sé qué, ¿no? Pero bueno. Pues es que también te pones a presumir. Pero sí, contentos y pues ahora también últimamente con la compañía de Erika, que también le ha venido a sumar a este proyecto. Y pues muchas gracias a toda esa gente que ha accedido, ¿no? A dedicarnos un rato de sus vidas para platicar del querido Necaxa y con eso pues también estamos muy contentos, esperando que la gente lo siga recibiendo, que nos sigan escribiendo y dando su opinión ahí en el sitio y a través de las redes sociales. Así es, este programa pues, ¿qué sería sin los que nos escuchan, no? O sea, claro. Digo, para hablar sin que nadie te escuche, pues platicamos entre nosotros sin grabar programa, ¿no? Sí, sí. Y por supuesto también a los Patreones, que también ya llevan un rato con nosotros, algunos ya un lustro, ya van para un lustro, Taker. Bueno, son 5 años. Suena feo, pero 5 años para los del... No. No cambias, Mordoquera. Sin querer. Al contrario, cada vez es peor. Sí, no, qué barbaridad. Pero bueno, entonces. Cuando va a haber un momento serio. Sí, exacto. Este no se sabe comportar, pero bueno. No, perdón. Es el episodio 300, como decíamos. Aunque, como bien apuntaba Murdo, que es como el 312 o 313 que grabamos, por los que se perdieron. Por ahí ha habido un par de especiales para Patreones. Uh-huh. Programas quizá un poco más cortos, pero aparte del contenido que tienen cada semana, pues ha habido un par de programas que fueron exclusivos para los Patreones. Y bueno, aquí empieza el camino al 400, ¿no? Así es. ¡Ay! Ánimas, y ahí seguimos, pero con el favor de ustedes, de su preferencia. También el que es eso, ¿no? El que hemos visto algunos otros proyectos por ahí, hermanos, amigos, otros no tanto, pero que respetamos y que escuchamos y que pues han empezado y de repente no se quedan, pero pues la constancia, ¿no? El que ustedes nos permitan el seguir platicando y que nos contesten, pues mientras haya, ahora sí como Chente, ¿no? Mientras el público siga aplaudiendo, nosotros seguimos cantando. Ajá. ¡Bravo! ¡Cámara! La primera de las imitaciones, ¿no? Y aquí comenzamos con este que se llama el show de Murdoch. Era. ¡Cámara! Pero bueno. Bueno, pues este fue el episodio 87 de NFL. No, todavía hay mucho que platicar, Taker. Porque, ¿qué crees? ¿Ah, sí? Sí, ¿qué crees? ¡Ganaron las centellas, Taker! Eso no se dice todos los días y hay que mencionarlo. Parece que te estás burlando, eres un infeliz. Pero bueno, sí, ganaron y ganaron en condición de visita, en calidad de visitante en Toluca, ¿no? Vamos a entrar en tema. Este pasado lunes, en el Estadio Nemesio 10, Centellas visitó a las Diablas Rojas, supongo que así es el mote, del Toluca femenil, desde luego. Victoria de 1-0 para Centellas, en un partido que terminó con el Necamión atrás, ¿no? Al más puro de Ben Vázquez, nada más que al Jesse Palacio sí salió. Erika, ¿tú qué nos puedes decir del partido de Centellas? Pues un partido que el primer tiempo, la verdad, se disfrutó mucho. Creo que era un partido de ida y vuelta en el que pareciera que cuando mejor estaba jugando Toluca es cuando Centellas aprovechó ahí el error que tuvieron y se acercó, y es un claro error por parte de la portera de Toluca, Wendy Toledo, que alcanza a atajar el tiro, pero se le escapa porque la rebota el balón, y es ahí donde pues no deja morir ese balón Flor, y anota el único tanto de este encuentro, y pues fue creo que alrededor del minuto 30, 30 y algo, no recuerdo exactamente el minuto, y es así como se fueron al descanso. Entonces, por esa parte creo que también hay que destacar que es la primera vez que yo recuerde en este torneo que Centella se va con la ventaja en el medio tiempo. Murdoch, ¿viste el partido? Quiero pensar. Ya las ocupaciones no me permitieron llegar a tiempo, pero alcanzamos a ver algo del segundo. De hecho, le comentaba aquí a Erika que yo tenía un poco la tentación de llegar a casa y el dilema, ¿no? Porque me enteré que ya iban ganando y dije, a ver, ¿me pongo a verlo o no me pongo a verlo? Porque luego, si van ganando y les empatan o algo, me van a echar a mí la culpa por salado. Pero no, dije, bueno, como sea, todavía pues llevan la ventaja, un empate no sería mal resultado. Así que... Ah, no, bueno, gracias. Entonces dije, me arriesgo, y a final de cuentas... El mundo es de los aventados, ¿no? Este mundo es de valientes. Lo peor es que no te arriesgas tú, arriesgas a Centellas, infeliz. Pero mira, la verdad es que, como dices, el necamión, ¿no? O sea, Jesse Palacios, lo que hemos estado viniendo platicando desde las semanas anteriores, creo que está muy concentrado en hacer de su defensa la base, ¿no? O sea, la solidez de su primera línea es lo que le da estructura al juego de Necaxa, con pues ahí ya las defensas que van repitiendo. Ahí casi no le mueve en cuanto a su cuadro titular. Digo, ahora que regresó después de la suspensión, ¿no? Lupita Olvera, sin duda sigue siendo la mujer importante ahí abajo de del marco necaxista. Después Andrea Cerratos, Lucy Muñoz, que son las que le dan salida por un lado, María Tobar, Karen de León y Fanny Grano, bueno, entre el centro y la izquierda, o sea, esa línea de que son cinco, no se mueve, esa se queda bastante sólida, y creo que esa continuidad les ha ido generando confianza y pues esta solidez, ¿no?, que busca el Jesse Palacios, y ahora era cuando tenían que demostrarlo, ¿no?, de visitante, y amarrando bien el transcurrir del juego, ¿no?, en el medio campo. Por ahí creo que Centellas todavía le falta un poco el poder hilar jugadas hacia el frente, ¿no?, el manejar esta ventaja con un poco más de inteligencia, en cuanto a que si ya vas hacia el ataque y tienes posición de balón, todavía intentaron, ¿no? Por ahí vi algunas jugadas en donde intentaron hacer diagonales y meterse al área como para finiquitar el partido, pero creo que ya en los últimos minutos les faltó un poco más de control y de agarrarla y de llevarla a las bandas, ¿no? A las esquinas más lejanas de su portería. Pero bueno, a final de cuentas creo que le salió también. La verdad es que Toluca no está en su mejor momento y eso ayudó mucho a que las Centellas pudieran pues permanecer con esa ventaja que termina dándoles los primeros tres puntos de visita. Sí, otra parte que también me llama mucho la atención es que en esta ocasión a Luciana no la mete como titular, y es que era algo que había comentado hace que fue como dos semanas, de que precisamente ella no podía tener como que ese papel el cual se buscaba, el de tener que estuviera delante, que estuviera generando, pero es que no le alcanzaba a hacer toda la chamba a ella, y creo que fue muy asertivo en esta ocasión, pues bueno, que Flor continúe como titular, y con esto ya va el tercer partido consecutivo que va como titular, y es la que genera el gol. Entonces, hubo cambios, por ejemplo, cuando entra Dayan, que pues ayudó precisamente a refrescar esta parte de cuando se van hacia atrás, ¿no? Que llegó un momento en el que pareciera que iban a salir hacia adelante para tratar de buscar el segundo gol, pero no les alcanzó. O sea, ya casi al final del partido es cuando incluso Toluca insistía, y en las pocas jugadas que tuvo la oportunidad de Centellas, no las desaprovechó. Creo que eso era también algo esencial, que necesitaban tener la seguridad de ellas, de decir, bueno, podemos generar, no nada más es como que a ver qué es lo que nos va a salir. O sea, realmente buscaron generar al final también otras jugadas, que por ahí hubo más o menos de peligro ya casi en la recta final del partido. ¿Tú, Taker, pudiste apreciar algo? Como que te deja de conclusión este partido? Pues de entrada el resultado es positivo, es bastante positivo, ¿no? Triunfo, la parte de Centellas Liga, triunfos, y en esta ocasión de visita, comentaba Sara Setún en la transmisión de TUDN, Centellas iba para un año de no ganar de visitante, desde el 20 de septiembre no ganaba como visitante. Entonces, pues es importante porque puede generar confianza en las chicas, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, cuando se gana, pues siempre puede haber algún envión anímico. Más si volteas a ver el calendario y te das cuenta que el siguiente rival, pues también luce a modo, ¿no? Para que sigas sumando puntos. Entonces, me parece positivo, desde luego. Quizá sería un tanto justificado la cuestión del necamión los minutos, la última media hora de partido, tomando en cuenta que estabas jugando de visita y tomando en cuenta que en el papel, pues no era un partido sencillo, ¿no? Entonces, me parece que cuando metes el camión y te sale, pues tampoco puedes reprochar mucho, ¿no? Malo, como cuando lo hace Memo Vázquez, que no sabe meter el camión, insiste en meterlo y no le sale nunca, ¿no? Pero bueno, me parece que puede dar tranquilidad para las chicas, confianza, sobre todo, más que tranquilidad, confianza, ¿no? Porque me parece que las chicas no tienen la exigencia o la obligación de sacar resultados. Pero, pues, desde luego, creo que les puede ayudar en la cuestión de la confianza y, como dije, en lo anímico, el haber obtenido un triunfo de visitante. Platicando un poco del esquema táctico, pues sí, digo, viendo la alineación y el hecho de esto y de que Luciana quedara fuera de la titularidad, por ahí movió también un poco el mediocampo, ¿no? Sentando a Dayan. Y María Costa, que tampoco ha reaparecido. Ahora, digamos, en la contención, ya les hablaba de la línea de 5 atrás en el fondo. Luego en medio campo estarán apareciendo Diana Anguiano, que es de las que llega de refuerzo, y junto a Reina Velázquez, que por ahí no sé si era de las que también había estado castigadas, pero bueno, ya ha reaparecido ahí en esa zona. Y juega como que con dos abiertas, ¿no? Sarai Kim, que también es una reaparición después de la expulsión en aquel remambarame que se hizo en aquel partido donde ganaron. Pues ahora vuelve a aparecer ahí en la titularidad, abierta por derecha, y Samantha Calvillo por izquierda, para dejar en punta a Flor Rodríguez, que es la que termina pues cazando ese gol, ¿no? Que hablando del gol, pues sí, si bien, bueno, lo que dice, ¿no? Lo que escuchamos muchas veces en las transmisiones, que es una combinación acierto y error cada gol. Pero bueno, ahora creo que si bien sí es un error técnico por parte de la portera, Wendy Toledo, creo que también la defensa se ve lenta, ¿no? O sea, no reaccionan ahí las centrales. Uh-huh. Y Flor se aviva para luchar por esa pelota, porque tampoco es que le haya quedado franca, sino que se sale ahí como de la melee y alcanza a meter el disparo bombeado ahí muy bien colocado. O sea, ya ves la repetición, ves que la pelota quedó ahí pegadita al poste y es un premio también al esfuerzo que ha estado haciendo esta jugadora, ¿no? Flor Rodríguez, que también fue de las que estuvieron ahí ausentes por cuestiones de disciplina. Pero te digo, creo que es una recompensa a esta lucha, a esta entrega que estuvo demostrando en los partidos desde que reaparece, ¿no? En particular, creo que el anterior contra el América, me tocó verla cómo se desgastaba, cómo luchaba, peleaba ahí, sacando, buscando faltas. O sea, sí, mucha, mucha entrega por parte de esta delantera, que también llegó como refuerzo para este torneo. Y pues qué bueno por eso, ¿no? Porque no solo es estar ahí a las vivas para ver cuándo te cae una oportunidad, sino el que ya cuando estás ahí, el saberlo definir correctamente, creo que no es como que se lo hayan regalado, sino que de verdad sí lo buscó Flor y ojalá lo esté contenta y festejándolo, ¿no? Con todo el equipo, porque además pues también el acierto de mantener esa ventaja, ¿no? De saber mantener la diferencia con Toluca, que no era cosa fácil. Oye, nada más una aclaración, compadre. El partido contra América no existió. No estás oyendo que yo dije que ligaron triunfos. Entonces, así como para ti, con el profe Cruz, no existió la derrota con Chivas, que nos eliminó en este torneo, pues no existió esa derrota de la semana pasada contra América. ¿Estamos claros? Un ensayo para este partido. Era de preparación. Sí, pues es que creo que ellas mismas están teniendo esta confianza, ¿no? Digo, ya están llegando a las 7 unidades y si bien recordamos, la temporada pasada llegaron a sumar 16 puntos, o sea, desde ahí creo que ya era el momento de seguirse la creyendo, haber rebasado la cuota de los 10 puntos y ahorita ya para estar a esta jornada, tener los 7 puntos, creo que lo que se viene para ellas es importante ir sumando en este momento, porque es el momento de aprovechar. Digo, se viene el partido contra Mazatlán, que es el último de la tabla. León, que pues a expensas de lo que suceda contra Tijuana, que pues están en similitud en cuanto a puntos, pero con la diferencia de goles. Sí, o sea, el que lo que dice The Taker, ¿no? El calendario te permite pensar en que podría pues, ser una vuelta, ¿no? Un respiro para Centellas, este sector, ¿no? De la competencia. Y que pues también le daría tranquilidad al mismo Jesse, ¿no? Que ya veíamos como que se le estaba haciendo, ya sentía pasitos en la azotea, pero pues bueno, ahora con estos resultados creo que podrá trabajar con más tranquilidad. Es que el bajón con Centellas, no sé qué piensen ustedes, pero creo yo fue justo en los partidos en los que estuvieron las jugadoras castigadas, ¿no? Sí. Porque sí. Es cuando se tiene la goleada con Tigres, la goleada con Chivas, entonces me parece que está claro que Centellas es un equipo con carro completo, sí, sin estrellas y lo que tú me quieras decir, pero es un equipo con carro completo y un equipo completamente diferente, empezando desde la portería, porque Lupita Olvera me parece que está haciendo un gran trabajo desde el torneo pasado. Es otro equipo cuando no estuvieron presentes estas jugadoras, ¿no? Sí, o sea, creo que hasta incluso en la forma de tener esa condición, porque las veíamos al final ya agotadas, en los últimos minutos les estaba costando bastante, y en el partido de este lunes creo que incluso hasta físicamente se veían mejor, o sea, independientemente de la altura y lo que implica ir a jugar al Nemesio, creo que aguantaron y tuvo esos cambios, fueron esenciales para poderles ayudar a refrescar en las áreas, pero les alcanzaron también esas piernas que a veces, hasta en lo anímico, aunque no estés agotado, o sea, pues no tienes esas ganas o ese impulso para seguir, y se les veía eso, entonces creo que, incluso porque agregaron 6 minutos, o sea, era como que tiene que anotar Toluca, ¿no? O sea, ya estaban encima, pero no les salían las jugadas, incluso cuando entra Desti, que es la anotadora por parte de Toluca, que lleva 3 tantos, no ha podido anotar, entonces es lo importante también de que Toluca no ha podido anotar en las últimas 3 jornadas. Y le comentaba a Murdoch que en la conferencia decía Jesse, o sea, los resultados donde han sumado puntos Centellas no ha recibido gol en contra, entonces yo creo que va a seguir repitiendo parte de esta fórmula y pues han ido aprendiendo, ¿no? Es decir, si a Centellas le meten un gol, ya valió, ¿no? Sí, posiblemente, o qué tal si, yo creo que tienen que trabajar entonces en saber remontar o mantener un empate, ¿no? Creo que esa es la siguiente parada para aprender. No, mejor que mantengan el ceros, los ceros atrás. Necesitamos sobre todo los ceros, ¿no? Y que Murdoch llegue ya empezado el partido para disminuir el riesgo, ¿no? De preferencia, si es posible, no lo ves. No, pues mira, la verdad es que creo que sí es muy importante para el Jesse, o sea, le permite mucho más competir cuando mantienes tu cabaña en ceros, ¿no? Ya ahí cualquier cosa puede pasar, te decía, en un balón parado, en un error de la defensa o como ahora de la portera, el rival, ahí ya te permite por ahí encontrarte algo. El asunto es que, te digo, creo que Jesse está construyendo este equipo a partir de, pues, como dice el librito, de atrás para adelante, ¿no? Teniendo una buena portería y después una defensa que sea sólida, y por eso ha mantenido esa línea de 5 que ya viene hilando partidos consecutivos, ¿no? Ya se conocen, ya saben cómo moverse, y de todas maneras el Jesse siempre les está gritando, o sea, sí lo he visto como las acomoda. Lo sigue haciendo este partido. Sí, sí, o sea, no deja de gritarles y para él es muy importante eso, porque sabe que también no tiene un equipo muy potente al frente. La verdad es que, o sea, tú ves otras alineaciones, ¿no? Los otros equipos en donde por ahí tiene 1 o 2 jugadoras que sabes que te pueden generar, ¿no? Como ahora, que no lo hemos dicho, pero Stephanie Vaz empezó de titular para Toluca. No sé qué tan bien lo hizo allá, ahorita a ver qué Erika que nos dice, pero es esto, ¿no? Que a lo mejor las jugadoras que tenías como referentes, pues ya no las tienes. Y sí tienes ahora jugadoras como que de otro corte, de otro estilo, quizás no matonas, pero sí que muerden, que buscan, que luchan, pelean ahí cada pelota para tratar de llegar más o menos con posibilidades hacia la cabaña opuesta, ¿no? Pero ya llegan a veces hasta como que sin piernas para la última zona de definición. Entonces, sabiendo eso, pues lo primero que tienes que asegurar es que no te hagan gol en contra, y eso es a lo que le está apostando el Jesse Palacios con este equipo. Y aparte, el Jesse mete el camión cuando va ganando y no cuando va empatando, cuando va empatando, ¿no? Aprende algo. Creo que igual en esta situación sobre Stephanie Baez, creo que yo pensé, la verdad, que ella iba a salir a lo mejor de cambio para el segundo tiempo y que iba a entrar Desti por ella, pero no fue así, aguantó todo el partido, o sea, la dejaron ahí. No sé si es parte de la ausencia que tuvo hace unas semanas, el de no haber podido estar con el equipo, a raíz de su situación familiar. Entonces, creo que igual buscaron a lo mejor buscar esa inspiración por parte de ella, de ir y ver, tienes que aplicar la ley del ex, ir a anotar gol. Y siendo que si tomamos como referencia el partido de la temporada pasada en la que se enfrentó Toluca y Necaxa, ese quedó 1-1. El gol por Necaxa fue precisamente de ella. Entonces, a mí sí me preocupaba eso. Dije, entonces ella es la que nos va a anotar el gol. Pero la verdad es que no tuvo ese protagonismo que esperábamos ver en este partido. Creo que hubo más movimiento por parte de la media con Karen Becerril. Entonces, creo que esa situación por parte de Toluca no sé para dónde va, porque no pueden encontrar ese norte que venían trayendo, o sea, que se vinieron levantando en las victorias, de venirle a ganar al América en su casa, de irles a golear 3-1, y después, pues bueno, comienzan a tener el bache de empatar contra Juárez, y de ahí vienen las derrotas. Entonces, creo que también ese estado anímico que han tenido, en el que salieron, que estaban más obligadas a ganar por ser favoritas y estar en casa, pues bueno, en esa desesperación, pues es donde Necaxa aprovecha y toma la oportunidad que se le presenta. Una pregunta, Erika, ¿por qué esperabas que tuviera protagonismo justamente contra Centellas y no en otro partido? Bueno, porque para empezar, en todo el torneo solamente ha tenido 87 minutos, o sea, no ha aparecido. Y al día de hoy yo sí pensé que iba a tener más protagonismo, porque para mí una jugadora más constante en la delantera por parte de Toluca es precisamente Desti Durón. Entonces, sí se me hizo ahí como que algo confuso que ella fuera titular y no Desti. Ahora, esta chica que dices, Destiny, pues qué golpazo se llevó, ¿no? También. Y, ¿sí? No sé, yo creo que para que le dijera a su técnico, mejor no me hubieras metido, ¿no? Y es que ella, en los últimos enfrentamientos, cuando ella entraba de cambio, entra y anota gol. Prácticamente en los primeros minutos de que ya ingresó al campo, ella, cuando tiene la recepción, anota. O sea, ella ha dado los puntos, ha dado el empate, y se me hizo raro también por eso. O sea, yo pensé que sí pensaban ir un poquito más hacia adelante, aprovechando tal vez la desventaja numérica que tenía Necaxa en la tabla, o no sé, o sea, aprovechar la localía. Yo pensé que sí iban a aventar un poquito más hacia el frente. Oigan, creo que es momento de que vayamos a pausa, y ahorita, si quieren, regresamos para cerrar con Centellas y lo que falta todavía por platicar. Vamos. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Estamos de regreso en NPR. Debido a la fecha FIFA, pues seguimos hablando de Centellas, ya que todos sabemos, no hubo actividad del equipo varonil. ¿Qué estábamos diciendo de Centellas, aparte de que le ganó al Toluca? No recuerdo. Íbamos prácticamente a cerrar, ¿no?, con este tema. Pero vaya, ¿cuáles son las impresiones finales que nos deja este triunfo en el Nemesio 10? Que si no estoy mal, y es la primera visita de Centellas al Nemesio 10, ¿no? Porque anteriormente, en el empate que mencionaba Erika, se había jugado en las instalaciones de Toluca en Metepec, ¿no? ¿Qué impresiones nos deja? ¿Qué conclusiones tenemos de este partido, Mordoc? Pues que con este triunfo, Necaxa llega a 7 puntos, ya lo decíamos. Eso serían dos victorias, un empate y 5 derrotas. Todavía la diferencia de goles pues nos ataca bastante, nos afecta con menos 17. Y eso es lo que hace que nos mantengamos ahí en misma condición de puntos. Por ejemplo, ya empatamos a mismo Toluca, a Pumas y León, aunque León está por empezar su partido al momento que estamos grabando esto, de esta octava jornada. Y pues bueno, eso tiene a Necaxa en la posición número 14. Pero como les decía, este pelotón, este sector de la tabla está bastante cerrado por ahí desde el lugar 7, ¿no? Entonces, 7, 8, ponle para el 9. Del 9 para abajo, todavía está muy cerrado. Y lo que decíamos, ¿no? Que la próxima fecha es contra Mazatlán, que es el colero, que no ha ganado. Tiene solamente un empate y 7 derrotas. Ok, pregunta rápida, Mordoc. ¿Qué prefieres, un cabezazo en la nariz o que alguien te caiga en la rodilla? Oye, pero lo que pasa es que el cabezazo pues lo da ella, ¿no? O sea, si yo lo doy, pues bueno, ya ni modo. Yo le pega mal, ¿no? ¿Para qué le atino a la tatema del otra? Pero la caída en la rodilla, ahí sí estuvo feo. Y lo peor es que entran a atenderla y se oye una voz, me imagino que alguna jugadora o desde la banca de Toluca, ¿no? Que ¡ni le hizo nada! Oye, pero también Desti le cayó con toda la carrería encima a Lupita en un intento de cuando venía el empate y yo. Y también dice, no, yo creo que no fue nada. ¿Cómo que no fue nada? Si le aventó todo el cabuz en la cara, o sea, por favor. Como en el antiguo juego de pelota, así con la cadera, en toda la cabeza. De hecho, sí. De hecho, fue un cierre de partido muy accidentado, ¿no? Esas tres jugadas están en los últimos 10 minutos de partido. Y yo dije, no, ya se van a pelear otra vez. Erika, ¿qué conclusiones te deja el triunfo de Centellas en Toluca? Me deja, pues más que tranquila, yo creo que con la certeza de que están aprendiendo de los errores y que precisamente saben darle la vuelta a la página. Creo que es bastante interesante que sigan planteándolo y que sigan creyéndolo. Entonces, creo que es un muy buen resultado, el primero de visita en este torneo y sobre todo la confianza que les va a generar de aquí en adelante para sumar los más puntos que se puedan, porque como vienen partidos, entre comillas, más sencillos que están a la par, vienen otros también complicados. Ok, damos por cerrado el tema de Centellas. También, oye, también te puedo preguntar a ti, Erika. Ajá. Rodillazo, que alguien te caiga en la rodilla o un cabezazo en la nariz, ¿qué prefieres? Pues que no se vaya limpio el contrincante, cualquiera. Ok, cerramos ya el tema de Centellas, vamos a hablar un poco del equipo varonil. No hubo actividad el pasado fin de semana porque sabemos estamos en medio de una fecha FIFA, pero sí habrá actividad el próximo fin de semana, en específico el próximo domingo, cuando el mejor equipo del mundo mundial, es decir, los Rayos del Necaxa, se enfrenten, bueno, visiten a los Gallos Blancos de Querétaro en la cancha de la Corregidora. ¿Qué podemos esperar de la visita a tierras queretanas? Tú ya has estado también por allá, don Mordoc. ¿Qué podemos esperar de ese partido? Pues a un Querétaro con mucha necesidad de hacer valer su condición de local, de empezar a hacer algo, porque la verdad es que han tenido un inicio de torneo bastante complicado. De hecho, no han ganado un solo partido, solamente tienen 3 empates y 4 derrotas. Y pues ya le costó incluso el puesto, ¿no?, a su técnico, estrenó técnico la jornada anterior. Y ahora con el descanso de la liga y la fecha FIFA, supongo que tratarán de mostrar una cara distinta, ¿no? O sea, para ellos es una nueva oportunidad. Supongo que ven en Necaxa una posibilidad, ¿no? O sea, un un rival pues más o menos a modo, al, como que al tiro, para poder aspirar a una primera victoria, ¿no? Y eso lo hace peligroso en la medida que Necaxa lo permita. O sea, si Necaxa se llega sintiendo superior, creo que le pueden hacer la diablura, ¿no? Porque además sabemos que tenemos esa mística, ¿no? De que este equipo que no ha hecho nada, de pronto, bueno, se nos hace un partido, ¿no? Entonces, creo que para los Rayos será importante el tomárselo muy en serio y pues seguir trabajando, ¿no? Con su propuesta, sobre todo hacia el frente. Creo que la zona baja está en buen nivel, pero falta finiquitar los partidos adelante, que ya empiecen a ser más incisivos los delanteros. Ok, Erika, ¿es Necaxa ese rival a modo que podría estar esperando Querétaro? No, jamás. ¿Cómo? Traducción, ¿de qué estás hablando, Mordoqueras? O sea, disculpa, estamos en el mismo canal. No, ¿verdad? No creo que sea el rival a modo. Tal vez voy a pecar de soberbia con esto, pero yo creo que sí, Necaxa tiene la facilidad de tal vez sacar este resultado, y más con lo que sucedió contra Chivas, pues bueno, yo creo que pues para sacarse el coraje y la espinita, ¿no? Es necesario hacerlo contra Querétaro, porque si no, pues ahora sí que se nos va a morir de coraje por aquí Murdoch, pero pues bueno, ya son consecuencias, ¿no? De esto, pero es esencial, o sea, no creo que se puedan permitir seguir perdiendo puntos de esta manera y con unas cosas absurdas, conjugadas, como se llegó a ver por ahí contra Chivas, lo que sucedió, lo que dejó de hacer Necaxa, y tampoco, o sea, lo que ha costado precisamente estar en la posición número 10 de la tabla, como para perder contra el 17, entonces creo que no es el rival a modo para Querétaro, pero quiero imaginarme que Querétaro sí se va a plantear sobre su cancha. Quiero imaginar. Ok. Por favor, ¿no? Hashtag, por favor. Yo espero que veamos una parte del Necaxa que vimos contra Chivas. Me refiero desde luego al Necaxa que decíamos aquí la semana pasada, nos dio sus mejores minutos del torneo, y no al Necaxa que perdió por errores tontos, ¿no? Espero que Memo Vázquez, por ser visitante por segundo encuentro consecutivo, no vaya a pensar en voy empatando a ceros y meto el camión atrás, ¿no? Porque en principio, pues Querétaro, creo que por lo que ha demostrado en el torneo, tampoco es un rival como para tenerle tanto respeto, ¿no? No hablo de miedo, hablo de respeto. Entonces, me parece que Necaxa va a sacar un resultado acorde a lo que proponga, porque si Necaxa sale a jugar como jugó el primer tiempo contra Chivas y se mantiene jugando de esa manera a lo largo del partido, no me quedan dudas de que se va a ganar este encuentro, ¿no? Pero si vemos a un Necaxa, como hemos visto también en grandes lapsos del torneo, en los que juega a ratos, en los que comete errores infantiles, en los que parece que los jugadores no están al 100 metidos en el partido, pues me parece que sí podemos hablar de un empate o de seguir siendo levantamuertos, ¿no? Tal como sucedió con Chivas. Espero que tengamos un resultado positivo. De cualquier manera lo tengamos, no, yo voy a seguir utilizando mi hashtag de Fuera Memo, porque el señor me cae bien, nada más por eso. Entonces, Fuera Memo, aunque gane, pero pues ojalá gane. Esperemos que el próximo domingo estemos viendo el cuarto triunfo de nuestro equipo en la temporada. Bueno, en el torneo. Sí, digo, a ver, que no, o sea, yo lo veía desde la perspectiva de la afición del Querétaro, ¿no? O sea, para Necaxa, sin duda, o sea, es que lo que yo creo es que cuando Necaxa llega a un partido como favorito, le cuesta más trabajo. O sea, como que no se siente cómodo en esta posición. Ahora, también el obligado y el necesitado, el desesperado es Querétaro. Entonces, yo creo que Necaxa tendrá que ser inteligente y saber manejar el partido, ¿no? Controlarlo. O sea, sí demostrar esa superioridad, sobre todo en lo mental. con inteligencia. Y ya a partir de ahí tiene gente para hacerlo, ¿no? Para tener posesión de la pelota, para armar juego, ¿no? Para desesperar al rival. Y conforme avanzan los minutos, hacer que el partido se les vaya complicando en lo psicológico también. Ahora, no sé qué también para ellos, si el manejar un empate en su casa les sea benéfico, lo vean como un buen resultado. Creo que para Necaxa, por lo que ha pasado y los puntos que ha dejado ir, estoy de acuerdo con lo que dice Erika, creo que sí, este tienes que, o sea, tenerlo presupuestado a fuerzas como 3 puntos en la bolsa. Entonces, tienes que trabajarlo y de verdad con autoridad tomar esos puntos. Pero pues a ver, o sea, la verdad es que no tengo idea, no conozco al técnico. De hecho, estaba viendo que en la página ni siquiera todavía lo tienen registrado el cuerpo técnico de Querétaro. Creo que es Leo Rodríguez. No sé cómo se llama, pero bueno. Bueno, se llama Leonardo. Creo que es García, ¿no? Leonardo García. Me sonaba aquel delantero que dijeron que iba a venir y ya no venía, pero... ¿Leo Ramos? Ajá, me recuerdo, pero no, ¿verdad? No, nada que ver. No, la verdad no tengo ni idea. Me acuerdo que los patrones compartieron ahí cuando presentaron, compartieron una imagen pensando que era, se trataba de Leo Álvarez. Es verdad, no está. Ella fue a Fuerzas Básicas de Querétaro, ¿no? Está en el sub-18, si no estoy... No, este me parece que es un extranjero. Pero pues por lo mismo como que no ni idea, o sea, no tenemos un referente de cómo juegue y ni en ese Leonardo sentido. Ramos, ¿no? Leonardo Ramos, ajá. Y la verdad es que el partido contra Puebla pues tampoco te deja como mucha referencia, ¿no? Por ahí metieron un gol y se los anularon por fuera del lugar. Y después pues les anota el Fido Álvarez. Entonces así como que dices, ¿qué tanto pudo haber trabajado en ese partido? No lo sé, pero ahora con la fecha FIFA pues ya habrá tenido más tiempo para conocer a sus jugadores, para establecer un sistema y ya, a ver qué pasa, ¿no? Pero sí me llama la atención eso, que todavía no está registrado. Sí está grave lo del Querétaro, ya no hace falta que les anote Isijara y Sepúlveda. Entonces tenemos esperanza que Mauro Quiroga ya ahora sí pueda jugar. No sé qué tanto pues sea. Por favor, mira, estoy viendo que es uruguayo el director técnico, entonces a lo mejor conoce a sus compatriotas, ¿no? Oye, Mordo, ¿te das cuenta de que acabas de ofender a un ex campeón de goleo de Necaxa? Pues a ver si así. O sea, lo pusiste al nivel de Isijara, el Fideo. Y de Sepúlveda, no, por favor. No, pues es que... Discúlpate y retírate. No, pero es que para él... Que invitamos este programa, compadre. Para él, pues sí, ya es un... Ya debe ser una carga, ¿no? Por ahí, o sea, el Fideo metió gol la semana anterior contra Querétaro y por ahí se sacudió la mala vibra. Ya sabes esto de que se sacude en el uniforme. Seguramente pues ya el Mauro ya tendría que... Así, el Fideo siempre celebra así. Ah, bueno, no sé, pero a lo que iba es que pues sí, también Mauro ya de traer así el uniforme con alguna carga, ¿no? O sea, que le vendría bien anotar ya, por favor. 8 partidos. Oigan, aparte de que estás ninguneando a Mauro Quiroga, ustedes que ahora que lo pienso, Chivas nos hizo trampa, entre comillas, y nos mató la cábala del uniforme negro, ¿no? Los que Necaxa ganó con el negro, volvió a sacar el negro y ganó, otra vez el negro y ganó. Y la semana pasada, al que vimos de negro, no sé si era negro o azul marino, fue a Chivas. Entonces volvió la playera de canasta de palomitas y se perdió, ¿no? De canasta de pollo frito y se perdió. No sé si en este momento ya está la papelería oficial, y sabemos qué uniforme va a jugar Necaxa, con qué uniforme, pero ¿el uniforme a rayas está maldito o qué pasa? ¿O es mera coincidencia? Mera coincidencia. O sea, las Chivas ya estaban muertas, por eso andaban de negro. O sea, no había otra opción. Y pues necesitaban, ¿no? O sea, se tienen que pescar del milagro de otros, si no, no salían a flote. Pero, ya, perdón, tenía que saquear mi coraje. Toda abuela quemados. No, es que no lo había dicho, sí, no lo había dicho. Está bien. Entonces, pero yo creo que, más que el factor Que si fue por la cábala o no, creo que sí se dejó de hacer muchas cosas y es importante que hayan aprendido sobre ese error, ¿no? Que ahorita no estuviera en la posición número 5 de la tabla, pero pues el hubiera no existe. Es por eso que necesitan cambiar eso, que no hicieron lo que se falló, todo eso, porque la concentración que habían manejado y al final, pues bueno, se fue perdiendo, creo que es necesario. Ok, les tengo una mala noticia. Necaxa no. va de blanco. Va de rojiblanco el domingo. No, maldita sea, así es el jersey. Pero ahí sí, no, pero ahí sí Querétaro, pues sí, su primer uniforme es el negro y azul, ¿no? Pues sí, su, o sea, como, ¿eh? Como sí, quiera, es uniforme les tocaba. Pero pues Querétaro podía haber jugado de blanco, por ejemplo. Sí, también, ¿no? Podría haber sí. sido. Digo, no sé qué uniformes registraron este torneo en realidad, pero sí. suelen tener uno blanco, aparte del tradicional azul con negro. Entonces Necaxa va a jugar de rojiblanco, vamos a ver esa horrible playera de mil rayas otra vez, y seguramente no vamos a sacar puntos. Todo por culpa de este uniforme horrible que nos regaló Pirma, ¿no? Oye, Taker, Erika, les... Murdoch. Tengo, ya, presente, lotería. Tenemos muchos jugadores que han sido lo suficientemente hombres para vestir la camiseta del Necaxa en este equipo de Querétaro. Tan, tan, tan. A ver, así, rápido. ¿Alguno que se les ocurra? Que Sepúlveda. No sé ni quién juega en Querétaro. No, Sepúlveda es al revés. Pero bueno. Ah. Ajá, en Querétaro hay varios exjugadores necaxistas. Digo, registrados, ya que jueguen, no lo sé. Pero ahí en su roster, bueno, ahí en su plantilla, tienen, por ejemplo, ajá, a Eric Vera, lateral, que estuvo. Que lo hizo bien. Lo hizo bien, cumplidor. Acá como un canterano necaxista como Dani Cervantes, central. Muertazo. Pero pues como que super titular indiscutible, ¿no? Ahí con Querétaro, ya ha hecho goles por ahí con los Gallos, y pues bueno, ahí está, el de Aguascalientes, Dani Cervantes. Uno que no va a jugar contra Necaxa porque lo expulsaron en el partido contra Puebla por una así roja, pero roja de cárcel. El paraguayo José Doldán. ¿Lo recuerdan? Doldán, sí. Alexis, ¿no? ¿No tema Alexis? Alexis Doldán. Ajá, que acá jugó 5 minutos y le alcanzó para meter un gol en Toluca. Exactamente. Ajá, pues él le pisoteó la panza ahí un jugador de Puebla en la jornada 7. No lo vio. No lo vio, pero sí, lo midió y no, ¡toma, no, chango tu banana! Es que se frustró por el gol que les anularon, ¿no? Yo creo. Sí, como 2 horas después, pero sí. Sí, bueno. Tenía que sacar el coraje como yo 2 semanas después. Sí. El caso es que va a estar suspendido y no va a haber actividad, aunque sí venía siendo también titular. Otro que acaba de llegar y que viene directamente de Necaxa es David Cabrera. Ahí en el mediocampo, según yo, sí ha estado jugando. Que cumplió también acá, ¿no? Sí, sí, sí. Y me parece, de hecho, a mí me sorprendió su salida, más allá de que Necaxa luego más o menos. ¿Cómo que nada más? ¿Y Luis Madrigal qué? ¿Quién? ¿Madrigal? ¿Quién qué? Sabrá Guillermo Madrigal, compadre. Ay, sí, cierto, Guillermo Madrigal. No. Es que y tú eres el que nos está diciendo. No, yo le estoy preguntando. Bueno. A que me ahí digan. Está el dato confiable. Oye, hay muchos Kevin, Es el equipo de los Kevins. Pero el peligroso es KR7, ¿no? KR7. ¿Quién lo apoyó así? Región 4. Oye, no, y tienen su propio Jonathan Dos Santos, también. También. Oye, Madrigal también duró, ¿qué? Jugó 7 partidos. 134 minutos con Necaxa. O sea, que sí, como que... Uf, pues no, ¿verdad? Estuvo también 5 minutos. De hecho, estuvo un torneo nada más, ¿no? Sí. Sí. No pasó nada. Sin pena ni gloria. Por eso no me acordaba. Pero sí, es verdad. Y ya, ahora sí. O sea, dijiste a Doldán, pero que jugó menos. Oye, es jugó que menos partidos. ¿Sí? Pero es que Doldán dejó huella como en la panza del jugador de Puebla. Pero eso, ese partido Querétaro-Puebla, ¿qué tiene que ver con Necaxa, compadre? No, pues por el chiste de que dejó huella, porque le pisó la panza, sí, bien feo, bien horrible, pero porque bueno. Porque donde pisa un gallo, la... Ah, caray. Sí, ese muchacho va a poner, bueno, pues así las cosas con los la botana, y creo que necesariamente los ojos van a estar puestos encima de mi cepu para este partido. ¿Cómo lo va a recibir la afición? ¿Si va a meter gol? ¿Se va a aplicar la ley del ex? ¿Ustedes la afición y se topo? No, allá sí lo quiere. Sí, oye, hoy estás vendiendo más humo que de costumbre. Ahora ya poniendo ahí que se puede dar a meter gol. Oye, por favor. Bueno, ¿qué le quieres poner? Ahora, me debes 200 pesos de la vez pasada, sí, ¿eh? Cierto. No, mejor nada. Así es, le gusta andar amarrando navajas, ¿eh? Oh, tengo pruebas, no duda. Hay que calentar el partido, o sea, no, la neta. No, bueno, lo vamos a calentar con Sepúlveda. Es que su mejor época la vivió con Querétaro. Decir... ¿Y luego? ¿Sí? Pues los va a enfrentar, y ahora, ¿con qué cara? Sí, se ve la trascendencia que tuvo Querétaro, por eso dices. Oh, bueno, vendiendo humo. Viendo que está en Querétaro Pablo Barrera y viendo que Necaxa va a jugar con su horrible camiseta de local, vamos a perder con gol de Pablo Barrera, compadre. ¿Eso es más probable? No creo. Tuvo la oportunidad de hacerle gol a Necaxa y no pudo, voló ese balón, ¿recuerdas? Un penal, ¿no te acuerdas? Entonces yo no creo, sí, no vivía. Sé. Le va a perseguir por ahí ese fantasma. Ajá. A Pablito Barrera. El Shelby Bill, ¿te acuerdas? Que... ¿Pero cuántas veces nos ha anotado Pablo Barrera? Desgraciado, lo odio. Que diga, nada más lo odio. Pues bueno, ahí hay varios ingredientes. Bueno, no sé, yo creí que tal vez les podría resultar atractivo. Ay, que la gente nos diga. O sea, obviamente siempre que va a jugar Necaxa lo queremos ver, ¿verdad? Pero... Sepúlveda, no. Tal vez. A mí no me cae tan mal como muchos lo señalan. Pues, ¿qué hago? O sea, sí, pero pues también hay que ser realista. Pero, pues, ¿qué hago? Yo no soy la directora técnica. Como quiera va a estar ahí. No, ya, el técnico lo ama, me queda claro que por algo ahí lo tiene. Pero... Se curen y no son novios, me cae. Sabemos que la alineación de Gax en este momento va a ser Sepúlveda y 10 más, ¿no? Eso lo tenemos claro cada jornada. Oye, Necaxa no ha empatado. ¿Será que esta sea la jornada? Pues tiene que ganar, sí o sí. ¿Tenemos por ser uniforme? Todavía no. Yo creo que en octubre se va a presentar para el tema de... Maravilloso. Ajá. Bueno, pues vamos a empatar hasta que se estrene ese uniforme rosa, ¿cómo no? Y eso también es más probable a que anote Sepúlveda. Bueno, no sé. A ver si nos sacan un rosota, ¿no? Así acá. Bien folclor. Pues mientras ya no sea como el ¿te acuerdas del queso de puerco? Estamos de acuerdo que el uniforme rosa que salga este año es nuestra esperanza, porque así como que digas, el nivel no anda muy bien con los otros. Pues dos. Mira, siempre se pueden superar a sí mismos, no sé. Piensa en el queso de puerco y en el Duvalín, compadre. Pues mira, todavía el Duvalín me gusta más que cualquiera de los dos de este torneo. Está más bonita la rosa de entrenamiento. ¿Y esta rosa? Bueno, no sé. Yo espero que en una de esas sea la primera vez que voy y compro un jersey rosa de Necaxa. No. Ya veremos. A lo mejor te va bien el rosa. Pero bueno. Lo que es ser pudiente con lo que cuestan. Ah, bueno, o sea, te estoy hablando del próximo año, ya que bajen de precio. Usted vaya y asista a las tiendas oficiales. Bueno, no, el día primero que nos patrocinen. Pero bueno, ya después de todo esto, entonces, ¿ustedes creen que Necaxa puede ganar ese partido, pero que lo va a ganar? Así ya, la neta, compromiso. Yo creo que puede, pero que lo vaya a hacer, no lo sé. Puede, pero va a sufrir como contra Juárez, ¿no? Quisiese, pero no pudiese. Se va a complicar solo la cosa, o sea, es que ellos mismos se lo complican. Tienen, pero pues... Bueno, su fichita, ¿para dónde va? ¿Gana, empata o pierde? Para ganar. Ganar. Un triste empate a ceros. Yo creo que va a ser empate también. Bueno. Pero ojalá y ganen. Ojalá. ¿Y con gol de Sepúlveda? Mira, de quien sea, pero que metan goles. Ahora, Zendejas tiene que reivindicarse también, ¿no? Porque, o sea, sacarse ese partido de Chivas. El penal fallado, creo que... A ver, ustedes, si ustedes fueran la persona encargada de tomar esa decisión, ¿penal a favor de Necaxa, se lo dan a Zendejas o no? Sí. Sí, yo creo que sí. Ok. Yo sí se lo daría a Zendejas. Ajá. Sí, no hay alguien más que pueda. Es que, pon tú que sí hay alguien más que pueda cobrar, pero si él es tu tirador oficial, no porque falle uno, lo vas a y más por las circunstancias, le vas a decir, ya no los tiras, ¿no? Tú, ¿no? ¿No se lo darán a Sepúlveda? Sí. Que aparte, Sepúlveda, estás loco. O sea, una cosa es fallar un penal como falló Zendejas, y otra cosa es fallar un penal como el día que Sepúlveda se ganó el odio del necaxismo. No lo sé. Bueno, ¿tú no se lo dabas a Sepúlveda? Depende de las circunstancias del partido, ¿no? Si es minuto 90, sí. Vas 0-0, o con el marcador adverso, ¿no? Donde necesitas empatar. Híjoles, ¿por qué le metes presión? Mejor... Si vas ganando ya por dos goles y le toca, pues sí, va, dálale. Ah, bueno. No. O por un gol, pues, pero ya llevas victoria. No. Pues va y tíralo para que retomes la confianza y ya se amarre el partido. Pero, pues no sé. ¿Y qué? ¿Y en el supuesto de ese que dices de 0-0 al minuto 90, para que retome confianza, ¿por qué no se lo das? Va, mételo y ganamos. Bueno, un empate sí. Sí, ok, ahí sí. Pero así como que ya con... ¿Vamos a decir que no? No, o sea, que vas 1-0 perdiendo, minuto 90 y necesitas empatar, híjole, yo creo que es mucha presión para él, pero pues... No lo sé. Erika, ¿tú sí se lo dabas a Zendejas? Yo sí. ¿Sin importar o también dependiendo de las condiciones? No, sin importar. Es que la verdad no existe la duda, o sea, creo que las circunstancias que lo llevaron a fallar son muy diferentes, o sea, todo el calentamiento que hubo ahí entre los jugadores y la situación donde evidentemente no querían que fuera ese penal porque sabían perfectamente que les iba a llover a parte de Chivas, o sea, a todos, querían evitar otra vez ese fuera buce y lo que sea, lleva a esto, ¿no? A este nivel de desconcentración, el de que... Todo el tiempo que se perdió, ¿no? Exactamente, o sea, todas estas circunstancias amañadas, porque es la verdad, fue un amaño el de... para que fallara el penal. Creo que incluso todos los penales que se han llevado estadísticamente, Zendejas era el único que no había fallado gol, el gol en penal. Entonces creo que estas circunstancias fueron lo que lo orillaron, no porque él sea malo. Creo que ha sido de los jugadores pues más destacables hasta el momento, tanto del equipo como en la liga. Ok, coincido contigo. Ahora, Murdo, ¿cómo le vas a decir a Zendejas? Ya decir Sepúlveda, no, a Sepúlveda, sí, dile no. ¿Cómo le vas a decir a Zendejas? No lo tienes, cuando él tuvo el honor de fallar el penal número 100 de Necaxa en su historia. Bueno, yo creo que te contesto después de la pausa, porque ya es momento de despedirnos de la gente de Calvillo. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Si usted quiere estar al pendiente o saber qué pasa después de este incendiario final de programa, búsquenos en www.pasionrojiblanca.com.mx. Ahí puede escuchar el episodio completo y dejarnos sus opiniones al respecto. Perdón, pero es momento de hacer pausa y continuar con el resto de la banda que está en NPR. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Ok, ya regresamos. Ahora sí, ya no va a haber cortecitos. Ya, basta. Compadre, nos quedamos con una cuestión. Te preguntaba, ¿cómo le dices a Zendejas que no puede cobrar un penal por después de haber tenido el honor de ser el de tener el penal fallado número 100 en la historia de nuestro equipo? ¿Cómo le dices que no? Pues así le digo, no, tú no. Ah, no te creas. N-O, mil, ¿no? Mil. Quítate tú. No, pues. Si no eres Memo Vázquez para decir que lo tire mi novia, por favor. Exacto. No, pues es que... No, la verdad es que sí. O sea, Zendejas tiene que... Te digo, a mí me gustaría que él tomara la pelota y fuera decisión de él. Yo lo voy a tirar y lo metiera y lo festejara espectacular, ¿no? O sea, ojalá que sí sea, porque además se lo merece. No sé si lo habrán platicado por ahí con Memo Vázquez o algo, o el equipo como tal, pero pues también hemos visto al mismo Aguirre cobrar penales y lo ha hecho bien. Entonces, pues tampoco dudaría que lo haga. ¿Lo ha hecho bien? Aguirre, que no es el único penal que... Ah, no, falló uno, ¿verdad? Que si no lo falló, güey. ¿De qué estás hablando? No, pero yo lo he visto. Oh, sí, qué bien. Vos, Zendejas, tú no, porque fallas. Dáselo tú, Aguirre, que nunca metió un penal. No, bueno. Sepúlveda también tiró bien, ¿verdad? Aquel partido contra Chivas. Pues bien quedito, pero... no sé de qué está. No sé en quién estaba pensando, pero... Sí, cierto. No, pero... ¡Ta! Bueno, estamos haciendo show. El chiste es que... Que no. Sí, es un humor involuntario que nos caracteriza, ¿no? Que nos caracteriza, efectivamente. Oye, ok. Zendejas, tú dices que no se lo dabas a Zendejas. Y, ok, ¿a quién se lo dabas? A Mauro, ya a Aguirre, necesita. A Aguirre, a Maxi, haz algo. Un delantero ya que se aceite, ¿no? Esa chistera, porque... Hijos de su madre. Ok, bueno. Ok, se lo das para que se aceite, ok. Aguirre lo ha hecho bien, dice el Erika, señor. Tú lo dijiste, no yo. Ay. Ok, nada más complementando el dato, el partido contra Chivas se falló el penal de Zendejas, y en la transmisión de Aficionados, daban el dato de Ricardo Salazar, que era el penal número 100 que fallaba Necaxa en su historia. Y nada más para completar, el dato Salazar de ese día completo es que el primer penal que falló Necaxa en su historia fue en 1925. Y lo falló José Ríos, no sé si tú lo ubicas, Murdoch. José Ríos, ¿cómo no? En un partido contra el América. Hay uno chato ahí con saltones. Ah, ¿cómo no? Así. Jugábamos en las canicas juntos. Okay. Y los que más han fallado, según ese dato, repito, de Ricardo Salazar, que es un monstruo en cuestión de estadísticas, Alberto García Aspe, Rubén Omar Romano, y Norberto Outes, cada uno falló cuatro penales con la camiseta de Necaxa. O sea que ahí tenemos a 13 de los 100, con Zendejas son 14, con Aguirre son 15, con Sepúlveda 16. Nos faltan 84 nada más. Para hacer la lista de penales fallados. Exacto. Por ahí Aguinaga uno, ¿no? En el Mundial de Clubes también. Bueno, pero eso era, me imagino que ese dato es en Liga. Ah, ok. Pero pues el ese muerto que dijiste ahorita, pues, oye. Ah, no, ese no es muerto, pero... Oye, pero este penal en un Mundial de Clubes era para ganarlo. Oye. El 2-0 contra el equipo ese... Que juega de rojo, ¿no? Oye, esto no es Patreones, ¿eh? Esto sí lo va a escuchar la gente. Nomás te... No, y lo acabo de decir, que no es un muerto, nomás estaba haciendo show. No puedes, mira, y lo he dicho, si hablas de Aguinaga, pues no puedes decir que es un muerto, porque Como jugador, como técnico sí, pero como jugador no lo era, ni de chiste. Ok, ok. Muy bien. Pues ya vamos a lo que sigue, ¿no? Pero el caso es que ese partido contra el Manchester se hubiera ganado si no fuera por Alex Aguirre. Ah, bueno. Oye, ¿y entonces cuándo, otra vez, cuándo es el partido contra Querétaro? El domingo, no sé, el domingo. No, el domingo. ¿Tanto que lo estás vendiendo? Este domingo. El domingo 12 de septiembre. Ok, a las 7. Y es por la noche, ¿no? Sí, a las 7 de la noche. Por TV Azteca y por Fox Sports, eso dice aquí. Ya, Imagen ya no tiene nada, ¿verdad? ¿Imagen? ¿Qué es eso? No. Ya, los pasaban al Querétaro. Sí. Pero qué bueno que por Azteca sí lo podemos ver en casa tranquilamente. Porque no sabemos por si se va, no se va a abrir. No, es que aquí mi tele no llega a Imagen. Pero lo puedes ver en YouTube. Ah, eso sí. ¿De qué estás hablando? Sí, cierto. Sí, podía. Bueno, en fin, el caso es que, ¿qué te iba a decir? Ah, que si van, se va a dejar pasar a la gente. ¿Se va a abrir al público o no se va a abrir? ¿Sabemos? ¿El estadio? Ajá. De cualquier manera no íbamos a ir, ¿qué le haces? No, yo digo para la gente, porque pues Querétaro queda muy cerca de la Ciudad de México y seguramente va a haber banda. Bueno, que si alguien quiere ir, seguramente tendrá el interés de investigar eso, ¿no? Tampoco somos caseta de información, compadre. Bueno, está bien. Por lo pronto, pues ahí es el pendiente. Que es en domingo. Es show. Es por el chiste. Diría el tío Robert. Es un chiste con la prensa. Es un chiste. Ok. Bueno. Ay, ya. Ahora sí. ¿Con qué seguimos, Taker? Pues vámonos ya a la gustada sección donde seguramente nos van a reventar por estos últimos minutos la próxima semana. Pero bueno, la sección de saludos mentadas y reventadas. Supongo que tienes ya listo a la mano, atento como suele ser, los comentarios que nos dejaron en el episodio 86 en www.pasionrojiblanca.com.mx. ¿Es correcto, compadre? Es correcto. Y además, ahora sí te tundieron sabroso. ¿A mí? Sí. Bueno, ahí va. Sergio Maris Mitchell dice: Sergio Maris Mitchell, esto dice la regla del penal. Si el compañero de equipo del guardameta comete incineración, si el balón no entra en la portería, se repetirá el tiro penal. No se repitió y va al marcador. Incineración. Ah, pero es que después él regresa y dice: perdón, infracción. Yo me imaginé ahí el como que prendiéndole fuego al balón, no sé, pero. Pero no. O sea que. Dije, ¿a quién tiene que quemar o qué? Sí, no, que si el compañero de equipo del guardameta comete infracción, pero, se debe repetir. Ahora vamos a pasar de dar opiniones a leer el reglamento. Pues entonces, la próxima semana leemos el reglamento de pe a pa y ya. Oh. Divertidísimo. Bueno, pero no fue la única, ¿eh? Viene Novak y dice: Novak, Patreon, por cierto, saludos. Estoy en desacuerdo con Taker, ya que si le cometieron falta al profe Aguirre 30 segundos antes de que Chivas anotara el gol, se debió haber marcado y anulado la anotación. De otra manera, ¿para qué chingado sirve el VAR si no es para monitorear que haya juego limpio en todo momento? No. Pero el VAR no te revisa cualquier falta en cualquier lapso del terreno. O sea, el VAR no sirve para marcar faltitas de, ay, aquí lo jalaron, no. El VAR no funciona para eso, no es para eso. De hecho, hace unas jornadas atrás, recuerdo que a Necaxa le anotaron un gol y a causa del VAR se determinó una falta previa y se tuvo que anular, y eso que había pasado más de 30 segundos. El tema del VAR es muy polémico y para mi gusto, si no se va a respetar en todo momento, mejor que lo quiten y nos seguimos quejando de las injusticias como cuando no se había implementado. No es posible que a veces sí, a veces de Erika no, digo, a veces no. ¡Hola! Ay, eso no lo había notado. En lo que sí estoy de acuerdo es que esas payasadas de los cobradores de penal de hacer pausas, dar brinquitos o hacer fintas al momento de tirar no deberían existir. De lo contrario, también deberían permitirle al portero el que se pueda mover unos instantes antes de que el tirador cobra. Coincido, sí. Bueno, pues ahí está. Y dice que besos. Bueno, Rayetab. Rayetab dice, ¿qué le pasa a Taker? Sí, tienes razón, Novak. No es la primera vez que se anula un gol por falta previa. Incluso con cuatro o más toques de balón antes de gol. Pero, independientemente de ello, la jugada debió ser detenida quizás no por la mano del pollo, pero sí por la falta en la banda de al profe Aguirre. Tal vez el árbitro antirrayo, de cuyo nombre no quiero acordarme porque ya se nos ha hecho muchas, no vio la mano, pero el intento de asesinato tumultuoso contra el ta-ta-ta-ta, seguro que lo vio, pues hasta los integrantes de la banca chiva que calentaban se fueron contra él cuando intentaba liberarse del abrazo del pollo. No sé qué le pasa al compadre. Los... Oye, ¿qué? Intento de asesinato, oye, ya, por favor. No sé qué le pasa al compadre, lo ciega el Odi, digo, el que le cae mal Memo, pero en su... Oye, pero, a ver, espérame, espérame, y respeto mucho a mi compadre, lo estimo mucho, pero ¿qué tiene que ver mi que no me caiga bien Memo Vázquez? Ni siquiera mencioné nada de Memo Vázquez el programa pasado. Dije que fueron errores de los jugadores, el de Zendejas, la presión de por todo el tiempo que se perdió en el penal. Pero nunca dije nada de Memo Vázquez. ¿Qué tiene que ver? Pues no sé. Bueno, pero continúa. Dice, pero en su descargo, ¿cómo no caer mal Memo si por su culpa perdimos? Olvídense si falló Zendejas o antes garrafalmente la mula de Sepúlveda. Que si fue culpa del árbitro o del Agus provocando el penal, que no se haya repetido el penalti, el Alexis destruyendo el punto penal o todas las marrullerías de Chivas. No olviden que le ganamos con una marrullería a Bravos. El único culpable de haber perdido el partido se llama Guillermo Vázquez Herrera, simplemente por renunciar a ganar. Así que no busquen más culpables, ni tú, Murdoch, repartas culpas. Maxi entró con indicaciones precisas de defender, cero ataques. ¿O cómo explicas que en el mismo cambio de Maxi por el jugador mejor jugador ofensivo entró también Fernando Mesa? Ah, y yo tampoco tengo la culpa por haber ido a Guadalajara. Te lo voy a demostrar en Querétaro siempre y cuando la caricatura no sea el Sepúlveda queriendo anotar. Hashtag. Oigan, si va a haber afuera en el de Querétaro, ya estoy viendo. Ah, y según bien. Aquí la página dice, alta demanda. Ándale. Hashtag no fue culpa de Rayotab. Pues claro que no fue culpa del compadre, porque sabemos que aquí hashtag todo es culpa de Murdo. Pero le va a jugar al Canelas y va a ir a Querétaro. A ver, ¿qué necesidad? No, pues bueno, ya va a ir mi pronóstico de que ganó. No es cierto, es broma. Oye, aprovechando esto, Erika, tú no estuviste aquí la semana pasada. ¿Para ti nos robaron el partido o no? Voy a combinar culpas. Creo que mucho fue de lo que se dejó de hacer por parte de Necaxa, donde pudo haber aportado y haber hecho más en las oportunidades que llegaron a conseguir y no las aprovecharon. Pero yo creo que el calor del momento, para mí todo fue culpa del árbitro, de lo que hicieron los jugadores de Chivas. Yo creo que sí se debió haber marcado la falta por ahí que le hicieron a Aguirre antes del gol, el primer gol de Chivas. En ese sí yo, aunque muchos digan que no, dejando eso de lado, yo creo que no se debe dejar de lado. Precisamente por eso es que tenemos tan mal arbitraje y según utilizan el VAR. Entonces no puedes utilizar una herramienta cuando de primera instancia no sabes utilizar tu conocimiento de causa. Entonces, pues bueno, yo creo que... Pues ya ni corajes, ¿no? Lo que dije hace rato del inicio. No, pero la pregunta, porque el necaxista en general, salvo yo, estoy contra el necaxista, pues nos robó el árbitro. Nos robó el árbitro para ti. Para mí se exhibieron los dos. Para mí se exhibió tanto Chivas como Necaxa. ¿Y sí o no? El árbitro no. No, ¿cómo es que no? O sea, ¿sí o no? En la falta que yo creo que sí fue elemental, el de que se hubiera marcado esa falta que les comento, yo creo que sí hubiera dado un giro importante en el partido, pero pues ya, no sucedió. Entonces, creo que Erika quiere decir que no, pero teme que la semana que entra la revienten a ella. Pues que me reviente, no pasa nada, o sea, no los voy a leer. No sé qué. Ni los topo. Pero no, o sea, realmente no es culpa 100% del árbitro ni en su mayoría, o sea, realmente Necaxa sí dejó de hacer muchas cosas porque eran favoritos para ganar este enfrentamiento. No se hizo y ahí está el resultado. O sea, no te pudiste despegar de Chivas en la tabla. Ok, ya escucharon todos, todos contra Erika. Hay más mensajes, me imagino, ¿verdad? Sí, todavía faltan. Rayo Jarocho dice, solo le recuerdo que la famosa marrullería del partido de Juárez es totalmente legal de acuerdo al reglamento, no así con las jugadas comentadas y que se sucedieron en el partido contra las favorecidas Chivas. Bueno, pues ahí dice Rayo Jarocho. Te digo, todos entraron a la página de Liga MX, descargaron el reglamento, lo imprimieron y todos se lo saben de pe a pa. Novak dice, contenido Patreon, hashtag contenido Patreon. En lo que a mí respecta a eso de andar comparando a Ronaldo con Messi, no da cabida, ya que son dos increíbles jugadores que tienen cualidades muy distintas y ambos merecen el reconocimiento del público. Entiendo el morbo de comparar, pero que mejor cada quien disfrute al que más le guste. En lo particular, prefiero ver jugar a Ronaldo, considero que tiene más elegancia en sus jugadas, o cómo olvidar ese bello gol de chilena que le hace la Juventus en los cuartos de final de la Champions de hace 2 años. Fue una postal de gol. Para mí eso vale más que 1000 goles caracoleros partiendo desde media cancha como los de la Pulga. Es cuestión de gustos y se respeta, pero básicamente Ronaldo hace goles más chingones. Fin. Ja, ja, ja. No hay que pelear, hay que disfrutarlos porque ya van de salida y aún no veo quiénes puedan ser sus reemplazos. Pues sí, yo lo que digo siempre, o sea, digo, aquí fue para como que platicar y ponerlo en la mesa, pero yo lo que digo es que nos debemos estar tranquilos y complacidos y felices de que nos tocó ver jugar a los dos, ¿no? Al mismo tiempo. Solo disfrútalos. Bueno, otra vez, hashtag contenido Patreon de Novak, que dice, urge ese episodio con las imitaciones de Murdoch. La del monje loco le sale perfecto, jajaja. Ja, ja. Ah, caray, se me acabó rápido el podcast de esta semana. Excelente material de los dos. Saludos grandes amigos. Hashtag vuelve, Erika, vuelve. ¿Ves? Te digo que al cliente me invocaron que... entonces. Sí, por supuesto. Y para que no te vayas limpio, Taker, Rayo Jarocho dice, por Dios, qué sarta de tonterías, dice Taker, con relación al penal de Zendejas. La regla es la regla. Así vaya el balón a los vestidores. Con todo respeto, qué ignorancia total. Es increíble. Hago más corajes oyéndolo que viendo el partido. Sus saludos a Veracruz. No es obligatorio, Rayo Jarocho. No, déjalo. Está bien. No, sí, yo no le puedo decir que no lo haga, pero pues tampoco lo obligo a que lo haga. Además, yo muchas veces he dicho que venimos aquí a decir babosadas, entonces... ¡Show! ¡Con aprendes un chiste! ¡No! ¡X! Dije. ¡Hashtag humor! No, bueno. ¡Oh, pues, catarrén! Catarrén. Es como cuando escribo, compadre. Si no les gusta lo que escribo, ¿para qué me leen? Pues sí, también. Sí, ya saben cómo eres, ¿verdad? Es exacto. Lleno de odio. Bueno. No les gusta lo que digo y dicen, vamos a ver qué dicen y saben que aquí estoy, pues hoy. Qué bueno, que sigan viniendo a ver qué decimos. Este está bien. Bueno, eso es lo que tenemos para esta sesión en donde le tocaron de cocolazos a Taker. ¿Qué tenemos en Twitter? No, pero eso fue por el árbitro. Es que nos robaron. O sea, te decía, me parece... Y digo, lo he dicho muchas veces, cada quien tiene su opinión, puede tener su opinión. Y está bien, diría don Ricardo, si fuésemos iguales, que apatía, ¿no? Pero la cuestión es que les afecta tanto que uno no piense como ellos. Eso no lo entiendo, pero bueno. Es que también hay que aceptar lo que hizo y lo que no hizo Necaxa. Porque al final de cuentas eso les termina costando. Independientemente de eso, creo que tuvo las oportunidades y pudo haber generado más, pero no lo hicieron. Creo que eso es lo que nos termina de hacer coraje, ¿no? Así decir, ah, era para ti este partido, no lo hiciste, y creo que es parte de la frustración que tenemos en cuestión de lo que idealizamos que iba a ser ese partido, pero pues no sucedió. Pero que vayan y saquen su frustración con Memo Vázquez por meter el campeón, ¿no? Yo qué. Es que es tan simple como que, pese a lo que me puedan decir del árbitro, ese partido se tenía que haber ganado. Necaxa no lo quiso ganar, así de fácil. Exactamente, bueno. Tenía para hacerlo y pues bueno, ya vimos lo que platicamos hace rato, el Jesse metió el camión, pero iba ganando. Exacto, no cuando ibas empatado. Pero bueno, como te digo, pues si son necaxistas seguramente son mexicanos y seguramente siguen llorando el no era penal de 2014, que sí era penal, ¿no? Pero bueno. No era penal. Es un chiste, es un chiste. Bueno. ¡Amor! Ok, ¿qué tenemos en Twitter? A ver si Twitter te trata un poco mejor, Tigger. No, estoy bien con el pendiente. No, no, déjame, no, platícanos. Déjame, abro. ¿O quieren hacer el break? Y continuamos. Porque quedan 10 minutos. No sé, como me digas, ya lo tengo. Como quieras. Ah, sí aguanta, creo. A ver. ¿Ya? Dale. Ok, tuita de hashtag de podcast NPR dice. Ah, ya se me perdió. A ver. Ay, es que son un montón. Todavía no llego al principio. Ok. A ver, ahora sí. Dije que ahora sí, ¿verdad? Valdo Flores, arroba Mega Raven, dice: alguien necesita enseñarle a Memo a tirar camionazos. En el apertura 19 contra Chivas, tiró camionazo y metió a Herrera y Tuco para defender, pero iba 2 goles arriba. Aquí defiende un empate al 50, metiendo a Quiroga. Hay que saber cómo camionear, Memo. hashtag Ponchito did it better. Yo camioneo, tú camioneas. Vosotros camioneáis. Lo voy a practicar toda la semana porque con Memo Vázquez seguramente no va a ser la última vez que pase. Haciendo planos, ¿no? Sí. El mismo Waldo dice: llevo ya tanto tiempo tirándole a Maxi Salas que ahora que todos por fin se unieron, yo ya me cansé. Ahí le siguen ustedes. Es lo mismo desde la jornada 9 de la apertura 19. Hashtag, ¿qué es lo que hace un Maxi Salas seduciendo a la vida? Te digo, el poder de Don Ricardo, compadre. Qué gran hashtag. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, dice: hey, Pasión Rojiblanca, ¿están viendo el tercer informe? Recuerden que hoy miércoles es martes de podcast NPR. Ya le aclaramos que pues sí va a salir después, ¿no? Pero bueno. Uriel Botello, arroba Botepower, dice: antes que nada, una disculpa porque los comentarios del podcast anterior los dejé botados en una libreta. Sí, los voy escribiendo mientras escucho el podcast para mandarlos después. Y luego del partido, la neta, ya no me quedaron muchas ganas de decir nada, así que ahí les voy a aventar comentarios atrasados, incluyendo mi interminable diatriba sobre los temas polémicos de los que han hablado recientemente. Hashtag, no, entre paréntesis, perdón, agradezcan los siguientes 80 comentarios a Murdoch por andar de influencer que sigue en tendencia. Dice: yo también tenía esa duda de por qué veía tanta queja de que se cayera el escudo de las Charlie, hasta que descubrí el por qué, y no mamen, los jerseys no se meten a la secadora. ¿Qué rayos les pasa? Es lógica, ¿no? O sea, ¿por qué lo meterían en la secadora? Por eso se les despega, qué bárbaros. Este hashtag está bueno y también lo quiero en playera. Hashtag me rasuro como necaxista, en alusión al buen Taker, ¿cómo no? Dice él mismo, ¿no? Cuenta la leyenda que el propio Murdoch fue quien inventó los pasteles para poder festejar a gusto el primer aniversario de Necaxa. ¿Es cierto eso, Murdoch? Ese es de familia pastelera. Jajaja, chale, creo que el valemadrismo de Taker con Necaxa me representa. Ya no siente uno nada, me cae. Estoy de acuerdo con Take, escuchen todos. El VAR no revisa jugadas de falta, aunque de ellas se desencadene un gol. Y no, obvio, no van a repetir un penal que se fue a las nubes y le cayó en la cabeza a Mohamed. ¿Te parece si conocen ese chiste? Y nos pone un enlace de YouTube. ¿Tú conoces ese chiste? No, tengo que ver el enlace de YouTube. Ok, bueno, ahorita también lo vamos a ver. Él mismo dice: quieran que no, sí me da tristeza ver que el futuro de Maxi y Quiroga sea Juárez o algo peor. Los pobres no dan una. Y pues sí, quién sabe, está cañón. Pero bueno, él mismo dice: entiendo tu dolor, Taker, yo también perdí mi parlay por culpa de Necaxa. Sí, pinche Necaxa. Eso es lo que le deberíamos estar al necaxismo, que perdí mi apuesta y no que, bueno, ya. Continúa Botepower, dice, díganme mamón, pero la verdad a mí sí me molesta que los comentaristas hagan burla de la supuesta poca afición Necaxa. Una cosa es el mame entre fans, pero estos disque profesionales, sobre todo me cagan en TUDN y nunca desperdician la oportunidad para su pinche bromita. No sé qué piensan estas gentes que quieren que se vuelva a vender el equipo. La verdad a mí me daría más incertidumbre que otra cosa. ¿No se acuerdan cómo sufrimos cuando Televisa lo vendió? Ya sentíamos que desaparecía. Pues es que no sé qué piensen ustedes, pero una venta siempre es un arma de doble filo, ¿no? Porque a lo mejor el que llega y lo compra lo vuelve el... No Real Madrid, porque pues, Necaxa es un equipo de hombres. Lo vuelve el Barcelona de América, por decir un equipo, ¿no? Ajá. Llena de refuerzos y tal, tal. Pero a lo mejor también quien lo compra dice, no quiero a Necaxa, y le cambio el nombre y me lo llevo a otro lado, tal como sucedió alguna vez ya, ¿no? Con el Atlético Español. No sé qué piensen ustedes. Sí, que lo compraron los españoles estos y dijeron, no, pues, que acá es... O sea, eso ya, pues, sí. Una venta, pues, implica el riesgo de que vuelva a suceder, ¿no? Sí, sin duda. O que te cambien el equipo por otro, ¿no? O sea... Las flipantes aventuras de Necaxa, ¿no? Nos convertimos en la versión 327 del San Luis, en una de esas, ¿no? Sí, por ahí te acuerdas de La Piedad, de Curtidores, ¿no? Ajá. Por algo es. Pero no, el maldito tinajero, diría el necaxista. Sí. ¿Te acuerdas de los colibríes? También diría el necaxista. Continúo con Bote Pac, que Alebrije, ¿qué dijiste, Alebrije? Los colibríes. ¿Colibríes? Que ahí el colibríes era Celaya, ahí desaparece el Atlético Celaya como tal, ¿no? Lo convierten en colibríes y ya después las versiones recientes de Celaya es otro Celaya diferente. Pero bueno, continúo en el Twitter, con lo de Bote Power, dice, hablando del Messi contra Cristiano, creo que a ambos habría que juzgarlos por sus logros continentales. El objetivo de ambos debería ser la Champions, como quiera ligas y copas ya han ganado un montón. Y hablando de eso, pues es lógico pensar que a Messi le irá mejor, jugando en una liga de menos peso. Coincido otra vez con Taker, la liga francesa no está al nivel de la verdadera élite de Europa. Con decirles que la gran mayoría no sabía que el PSG no era el campeón vigente de la liga. Es más, ni saben quién fue campeón. Fue el Lille, si no estoy mal, ¿no? ¿O el Lyon? No sé, te doy la razón de ver porque no sé. ¿Quién fue el Olympique de Lyon o el de Marsella? No sé. ¿Ustedes no saben quién es? ¿No? ¿Ven? Botepagor tenía razón, no sabemos ni quién es el campeón de Francia. ¿Fue Marsella? ¿O el Lyon? No, según yo fue el Lille. ¿Lille? No estoy seguro. ¿El Lille o el Lyon? Parecen a ver a Lyon. No sé. ¿De qué año? ¿De qué año dices tú? Erika, haciendo tiempo mientras googlea, ¿no? No, es que ya lo busqué. O sea, el PSG viene que es 2018, 2019, 2020. Y el Marsella viene, pues, desde el 2010. Entonces el Marsella, ¿o qué? ¿Qué nos quedamos? ¿Quién fue el campeón de Francia? A ver. Pero este teclado es el que no tiene la E. Qué bueno que no estamos buscando el campeón de España. Ganó el Lille. A todos los de Europa, ¿no? El Lille fue el campeón. Oye, ¿cómo le ha ido al Emelec? Bueno. Y aparte con Ecuador, ¿no? Emelec Ecuador. Emelec de Ecuador. ¿Qué escribiría mi pinche teclado? MLC de Ecuador. A ver, busca a Erika. Entonces, ¿el Lille? El Lille. Ok. Sí. Se los dije, pero no me hacen caso. No, pues es que el que sabe, sabe, ¿verdad? El que no, hace podcast. ¿El qué? Llegó por un punto de diferencia, nada más. Fíjate. el Lille, dirían los españoles. El Lille Osk. Lille Osk. Bueno, entonces, okay. ¿Qué más dice Potepagüero? ¿Qué? ¿Quién nos estaba preguntando? ¿El campeón de Europa? Digo, de Francia. No, sí, el Lille Metrópoli. ¿Qué? ¿Ya le doy o qué? Sí, sí, dale. No, pues todo esto va, ¿eh? ¿En la sección de saludos? Bueno, sí. Ok, bueno, le seguimos. Continúo con Bote Power, dice, y aquí soy bien, abuelo rata, porque para mí Messi y Cristiano serán la gran caca, pero no están al nivel de los Ronaldo, los Zidane, los Rivaldo, los Ronaldinho. Y hablando de lo mismo, no hay punto de comparación entre PSG a los Galácticos. En Mitch Tiempoch, creo que Mordoquera se comió a Bote Power. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, nos pone una serie de asteriscos que le pusieron desde la cuenta de Pasión Rojiblanca en aquella respuesta que era miércoles de martes de podcast NPR. Dice, fue censurado por FIFA y Twitter Inc. Su interpretación mañana en el jueves de podcast NPR, episodio 86, no se lo pierda. Bueno, en el 87 porque ya está grabado. Para evitar que sigan diciendo que yo que no quiero a Memo, voy a omitir el significado de esos asteriscos, que además no fueron cosa mía, fueron cosa del grupo de Patreones, propiamente de un sticker, que creo seguramente te lo compartí a ti, Mordoc, que hicieron del técnico de Necaxa. No lo hice yo, pero para que no digan que luego yo dije que él es tal, pues voy a omitir el significado de esos asteriscos. Después, el mismo Rayotab regresa. Ah, esa es una respuesta a un tweet mío que puse, que decía algo que creo que es cierto. ¡Qué emoción! Hay nuevo episodio de Podcast NPR. Nadie nunca. Él decía, no me lees, compadre, que la ansiedad, la desesperación y la angustia semanal mientras no se publica el podcast NPR no se traducen en mí como la emoción de tenerlo en mi timeline. Ok, solo Rayotab es el que se emociona cuando hay nuevo episodio, creo. Erika y saludos a mi compadre, por cierto. Erika Yasmín, ¿me suena el nombre? No sé dónde lo había escuchado. @ Erika Yasmín. Nos pone ahí un GIF de DiCaprio. Yo cada vez que escuchaba mi nombre, gracias, me hicieron la tarde mientras ordenaba mi papeleo. Regresa. Chula, mujer. Regresa a Bote Power y dice, ah, es cierto, perdón por el retraso. Ahí va lo que les advertía del comentario polémico, disculpen de nuevo. Respecto al tema Renato Ibarra, entre paréntesis, Dios es grande y le quebró la pierna al cabrón. Para empezar, démosle el peso necesario a lo que hizo, porque esto no se puede catalogar de un simple error. O sea, el tipo sale en video golpeando a su mujer, hay evidencias judiciales y todo el pedo. Eso no es un error, es un crimen, y ese tipo de comportamiento no se da así de repente. Solo un abusador hecho y derecho hace eso, y para que una persona así cambie se necesita más que tomar un cursito y dar dinero por lo oscurito. Ah, caray, así, ¿cómo lo entregó el dinero? A ver, ¿a qué se refiere? Bueno, continuo. Ahora, ¿es justo que regrese a jugar? Eso sí depende de cada quien el decirlo. Personalmente me daría pena que alguien así jugara para mi equipo. El América y el Atlas están súper quemados por eso. Es como el caso de Gorosito, menos grave, por supuesto. ¿Qué habrían dicho si pagando su sentencia regresara al Necaxa? Una cosa es pagar el crimen y otra afrontar las consecuencias, y perder el empleo es una de ellas. Mencionaban lo de separar al autor de la obra. Bueno, para empezar, eso es mil veces más fácil cuando se trata de escritores o productores de cine donde su rostro ni aparece. Pero un futbolista que literalmente es él quien siguió viendo acción en el juego, separarlo, al menos para mí, es imposible. Si alguien puede, pues qué bien. Como dije, aquí depende de cada quien. Lo que no pueden ponerse a hacer es decir que alguien que no lo perdona está exagerado, porque aquí estamos tratando con las sensibilidades de cada quien. En cualquier caso, la única persona que debe perdonarlo es la víctima de la violencia. No estamos para andar ignorando conductas nocivas en estos tiempos. También comentaban que se les hacía hipócrita que se quejaran los encabezados de los periódicos deportivos y no sobre los de nota roja. Bueno, eso lo dijiste tú, Murdo. Ok, como todo, hay que revisar el contexto. La Nota Roja maneja humor negro que tiene su propio público y cada quien está en libertad o no de si haces bromas de este tipo en un medio que no tiene tipo de público, por supuesto, se torna ofensivo. Fue de mal gusto, no hay vuelta atrás. Me disculpan nuevamente, pero recuerden que hashtag todo es culpa de Murdoch y espérense a que el grito homofóbico. Ok, esa es la letanía de Bote Power. Ahora, yo ya lo dijeron hace rato, soy un ignorante. Yo no sabía que había video de lo de Renato Ibarra, ¿eh? No, yo tampoco. Eso sí, yo no lo sé. Entonces tú también eres un ignorante. Sí. Ignorante. Sí, yo no sabía eso. No, si está en video, pues sí, no puedes decir que se lo compruebe, porque es que... está en video, pues sí lo hizo. No, o sea, es que quizás como que nadie poniente la de duda que lo y coincido aquí. En que, pues, si es eso, pues no es un error. Uh-huh. O sea, sí, si en verdad lo hizo, pues no es un error. Pero es que no sé. Un error es cuando quieres sacar copias de... ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que no es que sea el error o no, sino que lo que sucedió es que le dieron el perdón. Ajá, o sea, como que no se ponía en juicio que lo hubiera hecho, sino que a pesar de eso... Como dijo Bote Power, le dieron el perdón porque, pues, dinerito por aquí o por allá, ¿no? Bueno, pues ya ahí sabrá quién da el perdón, ¿no? Ajá. O sea, ya, o sea, legalmente, pues, no había impedimento. O sea, no era algo legal, sino era algo moral. El que recibir o no a Renato en el juego. Digo, en el equipo. Creo yo. Yo creo que va más por ahí que en lo como lo legal, pues. Y eso, pues, digo, ya cada quien. No sé. Dirían las colaboradoras, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar si no soy el Código Penal Federal? Pues sí, de hecho. Por eso les decía que sí ocupábamos la presencia, ¿verdad? De la abogada aquí que nos dijera. Porque según yo, pues, o sea, no había impedimento legal para que él pudiera ejercer su profesión. Si tenía contrato y si el empleador lo necesitaba, ¿no? ¿Estás de acuerdo a las condiciones en las que entró con el contrato que él firmó? Y si eso no viene contemplado, pues no lo van a tomar en cuenta. O sea, ya es cuestión mediática como lo quiera manejar el club. Que sí está regulado por la ley, sí, pero también está bajo una condición que fue la del perdón. Que si, o sea, por ejemplo, ahí América decía, no, es que yo ya no te quiero aquí. Pues entonces tendría que haberle rescindido el contrato y eso implica gastos, o sea, no sé qué tanto se arriesgaba a una demanda también por parte del jugador, de decir, me estás discriminando por, ¿no? Si yo ya cumplí con mi parte legal. No sé ahí qué tanto, o sea, era más rollo también para el club el recibirlo o el dejarlo ir, ¿no? Es cuestiones. Fíjate que hace un año se presentó una situación muy similar aquí en Saltillo, pero en cuestión del club de béisbol, y pues terminaron por ya resarcir por terminar el contrato con uno de los jugadores porque estuvo involucrado en una situación así. Entonces, creo que eso ya es cuestión de cómo lo quiera manejar cada club. Entonces, el América decidió darle la oportunidad, tanto Atlas, que si la gente no está de acuerdo, pues es totalmente válido, ¿no? O también. Sea, no apoyar una cuestión. Así es como ha pasado con artistas que han estado involucrados en alguna circunstancia delictiva y pues sigues escuchando su música o sigues consumiendo películas donde aparece, etcétera. Entonces, Gloria Trevi. Pues, bueno, eso ya es cuestión. No, quizás. Sí, o sea, ahí ya cada quien desde su juicio lo que tú cómo actúas, ¿no? Para la afición del América, a ver, ahí estaba la onda, ¿no? Si tú seguías apoyando o no. O sea, creo que ahí es, o sea, incluso creo que la lesión, yo dudo de si realmente existió o no. Fue un acuerdo ahí entre las dos partes. Ya, llámeme conspira loco. Pues es que Es que son por las acusaciones que tuvo, por lo que implica ese tipo de delito, o sea, no es cualquier situación. Sí, ¿no? O sea, tipificados están, entonces estás hablando de violencia familiar, estás hablando de tentativa de aborto y feminicidio contra su pareja. O sea, son tres delitos, no es uno. Uf, qué fuerte. ¿Y la otra, esos se cometieron aquí en México o es en Colombia? ¿O en dónde? ¿En Ecuador? Ecuador, ¿no? Él es de Ecuador. Pero según yo, había sido, pues, en México, ¿no? No estoy segura. La verdad es que no seguí su... No sé si eso también... O sea, si aquí existe esta figura del perdón, como tal. Es que no va a proceder por el tipo de delito si la persona quien es el afectado o la víctima sigue con el curso del proceso, ¿sabes? O sea, si dices, yo me desisto de continuar con la denuncia, pues se detiene el proceso. Hay delitos que se siguen por oficio, que independientemente de que si la persona quiere o no, o sea, se entra a investigación, como los homicidios. Entonces quizás, o sea, en la parte legal creo que por ahí va la cosa, o sea, algo que habría que revisar. Como sociedad, si estamos tan preocupados, pues a lo mejor exigir un poco más eso, ¿no? El que ya no se persiga solamente por petición, sino de oficio, las cuestiones de violencia familiar. Y la otra, ya como aficionado al fútbol, pues ya exígele también a tu club, ¿no? O sea, oye, no, es inmoral que estés permitiendo que juegue ahí. Y por otro lado, ya en otro nivel, aparte como consumidor de medios de comunicación, es, oye, no me gustó. Quizás entiendo el punto de lo que dice Uriel, en cuanto a que pues, a lo mejor no es el público que está habituado a ver ese tipo de encabezados. Que por ahí estaba la nota, sí creo que era periodísticamente relevante el que haya jugado y haya anotado gol. Y le haya dado, pues, la satisfacción a la afición. Pero por otro lado, pues, es quien es, ¿no? Y tiene su background. Es que creo que cae también en una contrariedad de parte del club, porque en el comunicado que sacó justo el año pasado, ellos mencionan que, pues, ya dan por... Bueno, que han determinado que separan de manera definitiva del plantel al jugador. De manera definitiva hasta el 2021, o sea. Vaya. ¿No? Incongruencias. Pero pues, sí, es un caso muy complicado. Y te digo, yo creo que se puede desmenuzar desde distintos niveles. Te digo, yo la veo como sociedad, como como aficionados, como consumidores de espectáculo. Pues sí, son maneras diferentes de abordar el tema. Y eso lo hace complejo, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que ya lo que sigue, ¿no? Porque hay que ver que ya no... ¿Qué sigue después de eso? ¿Tigger, sigue? Pues en el Twitter es todo, compadre. Ah, bueno. Hasta ahí va todo. Bueno, pues pues así las cosas. Dentro de todo, pues mira, afortunadamente no es Necaxa, aunque también a nosotros como necaxistas nos ha tocado vivir ese tipo de situaciones, ¿no? Y como incómodas y de toque nota roja. De hecho, hace poco platicaba con mis compañeros de la oficina de ese tema, pero bueno, si quieren después lo abordamos. Por ahora creo que ya es mucho programa para esta semana, considerando que ni siquiera hubo fútbol de la Liga MX. ¿Cómo no? De la MX femenil. Bueno, sí. De la femenil sí, por supuesto. Ah. Pero de la MX así a secas, no. Ah. Es que luego te van a funear por eso, ¿eh? No, ya sé. No. Créanme que. Hashtag respect. Ah, la Liga Femenil. Qué bueno que existe. Pero bueno, ¿o algo más que quiera agregar, señor Don Taker? ¿O qué? Pues no, porque si digo que sí, te vas a quejar que ya es mucho programa para una semana en la que no hubo fútbol, para luego corregir y echarte para atrás, como acabas de hacer. No. De como quieras se queja, tú hazlo. Ok, entonces, vámonos yendo, no sé si estén de acuerdo. Esto fue el... Ah, bueno, redes, perdón. Entonces, redes, Erika, ¿en dónde te podemos encontrar? En Twitter como @ericayasmin_bajo y en colaboradoras op. En Twitter así también y en YouTube como colaboradoras opinan de fútbol. Ok. Murdoqueras lo encontramos en... @murdoqueras en casi todos lados, incluido Facebook, Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos al pendiente para sus peticiones, encarguitos, para este regalo, ese bonito regalo para el cumpleaños, para el niño, para la niña, ya sabe. ¿Y usted, señor Don Taker? En Twitter e Instagram, @GerardoTaker, ya se la saben, Gerardo Taker con K. Pues gracias de nuevo, Erika, por estar una semana más con nosotros. Gracias por la solicitud ahí que de las que se leyeron hace un momento. Bueno, pues ahí saludos a los fans. Vámonos, señor Taker. Pues vámonos. Ahora sí, esto fue el episodio número 87 de NPR. Ya se la saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Que casi nunca actualizan esos güeyes, pero bueno, ahí está. Y ahí pueden encontrar este programa. Vámonos, regresamos la próxima semana para hablar de, pues, de lo que sea que suceda en Querétaro. ¡El gol de Sepúlveda! Ya, el vato lo saló, bye. No, este es una instalación. Pero bueno, vámonos, bye. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue una emisión de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo.